Muy buenas y bienvenidos, niñas y niños, a Rutas Enemigas número 319. Nos estés escuchando a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivoz.com, archive.org y de las radios que nos tienen a bien pinchar, que son Radio Pra en Navasturias, TuneIn, ya sabéis, Medianoche del viernes al sábado, y Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org. Arrancamos con el disco de cabecera de Rutas Enemigas, este debut del trío de Alicante Ugats, recién salido hace breves meses de este año 2019, homónimo, y hemos escuchado Negro y Plata, la I en latina, o Negro 1 Plata. No sé qué pretenderían los amigos de Ugats, que estuvieron por aquí hace un par de programas hablando con nosotros. Acordes sostenidos, un mantra bastante irrespirable, de acordes denso, de acordes sostenidos, un poco a lo Codein, con un par de arrebatos estruendosos, breves, muy breves, a la mitad y final de la canción, que retrotraen, otra vez sale a relucir el nombre, a los Melvins, por ejemplo. Una música para escuchar a alto volumen y a oscuras. Y después de escuchar Ugats, del cual nos quedan solo un par de canciones para repasar este disco, ya nos podemos ir poniendo las pilas para buscar otro disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas. Después de escuchar Ugats, decía, vamos con una banda que también ha sacado un disco de debut, miren, de Leganés, en este caso, un quinteto. Se llaman Parque Sur, con la U, una V en vez de una U. Parque Sur. La nota de prensa dice de Parque Sur que son una especie de medium entre los Melvins, otra vez, y la orquesta Mondragón. Bastante chocante la mezcla, ¿no? Lo suyo es un descabale gozoso, poderío, sonoro y sátira a saco, con un frontman histrión y demente que podéis disfrutar por ejemplo, en su vídeo de la canción que vamos a poner ahora, de Lance Armstrong, se llama. Incluida en su debut, Talego Kini, que ha salido, no sé si el mes pasado o este, de este 2019. En Parque Sur, por ejemplo, hay gente de Show Edipo, una banda para mí totalmente de culto desde que los vi en un lejano sonorama de esos primerizos, tocando en la piscina, en el bar de la piscina. Vamos a escuchar a Parque Sur con Lance Armstrong. ¡Gregario! ¿Dónde vas, Gregario? Tienes que venir a ayudar a tu líder, Gregario. Tienes que ayudarlo a volver al pelotón. Tiene que ganar el maillot, Gregario. Esto es el Tourmalet, ¿o no lo ves? El Tourmalet, Gregario. ¡Ayúdalo! ¡Vuelve al pelotón! ¡Gregario! ¡Gregario! ¡Vuelve aquí, Gregario! Porque tú que lo escuchas, tú antes lo querías, lo venerabas. Tú disfrutabas cada vuelta, cada tour, cada giro, cada clásico pelotón. Y ahora le has dado la espalda. Lo llamas tramposo, mentiroso, dopado. Dopado pelotón. Y él llora. Lance llora. Pero habrá un día. Habrá un día que nuestro líder renazca de las cenizas, pelotón. Y tú lo volverás a querer, lo volverás a amar. Y lo volverás a decir. ¡Pelotón! Realmente unos dementes de la escena actual. Parque Sur, Lance Armstrong, a seguir, a no perder de vista, a rueda directamente. Y de Leganés nos vamos a Barcelona con una banda que ya suena por aquí, el Cuarteto de Barcelona, Sandré, punk, con un disco que ya acaba de salir el día 1 de este mes, de diciembre, de noviembre, editado por Becore, Snapback Club, Mi Mamá Vinila, Ave Muñón se llama, grabado en los estudios ultramarinos Costa Brava de San Feliu de Guíxols en febrero de este año. La canción que vamos a escuchar se llama Lo Tengo Todo, un sarcasmo dirigido a esos exitosos llorones, podríamos decir. Sarcasmo a saco y con ese frenesí chirriante del que hacen gala Sandré. Lo tengo todo, Sandré. Sandre, con Lo Tengo Todo y desde Varna, perdón, volvemos a Madrid. Un joven trío madrileño, dos chicos y una chica, se llaman No Crafts. Y ellos hacen garaje indie con muy buen gusto y con diversas variantes sonoras. También tienen alguna canción redonda, como la que vamos a escuchar, que se llama Cool Kids y está incluido en su primer largo tras varios singles y EPs. Más que largo, es un mini LP, este que sacaron ya en septiembre del 2018. Edita Ciudad Oasis, una editora pequeñita que además de editar pues también se dedica al management y a la promoción de conciertos. En Ciudad Oasis tienen un club, lo podéis ver en su Bandcamp, en el cual pues por una pequeña cuota, ¿no?, pues aparte de tener acceso a la descarga de alta calidad de los Bandcamp de los distintos grupos del sello, pues también se marcan unas muy curras casetes recopilatorias mensuales. Vamos con ello, vamos con No Crafts. Cool Kids se llama la canción. Something wrong with me. Ellos eran No Crafts y esto es Rutas Enemigas 319, escuchable en Radio Pra, Nava, Asturias y Radio Almaina de Granada. Bueno, después de escuchar a No Crafts, nos vamos a Canadá y nos vamos a retroceder unos cuantos añitos, exactamente hasta el año 81, Canadá, Toronto, más exactamente, con una banda llamada Martha and the Muffins, una banda de escuela de arte, podríamos decir, encuadrada en la facción más intelectual de la New Wave. El disco que vamos a escuchar es su tercer LP del 81, This is the Ice Age, y la canción es Woman Around the World at Work. Lanzaron esta canción como single del disco y tuvo un relativo éxito en el Reino Unido y Canadá. A la producción estaba la banda y también tenemos el debut como productor de Daniel Lanois. La gente lo conoceréis porque ha sido bastante compa de Brian Eno en muchos trabajos, de ellos de los U2. Y también ha producido a gente como Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Emilio Harris, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue su primer trabajo. Este trabajo con Martha and the Muffins. Vamos a escuchar su tema Woman Around the World at Work. Across the earth. Pues ahí estaba el sonido arty de los canadienses Martha and the Muffins, y ahora vamos a endurecer el asunto con un disco que escuché en el coche hace poco, y la verdad es que digo, joder, no he puesto este disco, tío, nunca. Yo creo que no he puesto nunca este disco aquí en el programa. Se trata del disco Zoom de los Sex Museum, de los madrileños de Malasaña. Séptimo disco, 1995, editado por Roto. Luego lo reeditaron con Locomotive en 2000 y añadieron un EP de versiones, que es un pasote también. Para mí este disco, el Zoom, es su último gran disco. Ellos estaban totalmente metidos de lleno en el hard rock, como pasó con el disco anterior, Sparks, que también es fantástico. Y la banda estaba perfectamente engrasada, con una Martha en, yo diría que para mí, en su culmen total. Yo creo que el disco tiene algunos de sus mejores temas, así lo digo de claro. Y uno de ellos es este que vamos a escuchar, Strange Ways. Ellos son Sex Museum. Sex Museum, Strange Ways, un temazo, vamos, esto es una barbaridad, directamente. Y ahora nos vamos a hacer un pequeño repaso a un festival que aquí en Rutas Enemigas teníamos bastante abandonado desde hace un montón de tiempo, que no íbamos por allí. Por León, el Puente de Diciembre, del 4 al 8, el Purple Weekend abre sus puertas, edición número 31. Gente como varias bandas, tres bandas que van a sonar ahora, que son, por este orden, de Transmitters, The Stems, Jodogurus, también están Peter Perret, Jaivers, Bifana, Cyanide Pills, Retrovisores, Gris, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de los bolos, All Nighters, All Dayers, Scooters, Mercadillos, Exposiciones, pues lo habitual en León en estas fechas. Ahí estaremos, sí señor, esta no falla. Y vamos a empezar este pequeño repaso con The Transmitters, con, en vez de S, la primera S es una Z, Transmitters. Banda de Vancouver, otros canadienses. Vamos a escuchar un single del año 2006 llamado Some Girls, y los suyos son pildorazos de pura energía, moth, power pop y punk. Cogen a los Yami y los ponen en el siglo XXI. The Transmitters, Some Girls. Pronóstico, sudor, amares y agitación pélvica en el concierto de Transmitters en el Purple Weekend. Sí, señor. Ahora nos vamos con los Stems. Desde Perth, Australia Oeste, Don Mariani y su banda. Uno de los grandes nombres de los fructíferos 80s, Aussies. De ellos vamos a poner del primer y único LP que sacó en los 80, año 87, At First Sight, Violets Are Blue, la canción Move Me. Dicen de este disco que fue el número uno en los charts alternativos de Australia, es que es uno de los mejores álbumes de pop guitarrero de todos los tiempos. Y la verdad es que no le falta razón. Vamos a escuchar este Move Me de Stems, próximamente en el Purple Weekend. We'll be right back. Eran The Stems, querido Rutero, querida Rutera, y estás en la sintonía de Radio Almaina, en la sintonía de Radio Pra, también puede ser que estés, o estás escuchando Rutas Enemigas 319 a través de nuestros podcasts habituales. Vamos con otro más de la terna, vamos, de la gente que va a ir a tocarnos algo, unas tonadas, ahí al Purple Week en este diciembre. Y si los stems eran importantes, son fundamentales en el sonido australiano, pues estos que vienen ahora pues lo son más aún. Son los Hodogurus desde Sydney, perfectos, un metrónomo total en eso de mezclar, podríamos decir, la alternatividad, entre comillas, y el olfato comercial. O sea, hacer canciones con punch para las radios y demás, ¿no? Vamos a escuchar una canción de su primer disco, el Stone Age Romeos, año 84. Se llama Toho y hace referencia a un general y primer ministro japonés durante la Guerra Mundial llamado Hidekei Toho. Fue el segundo single del disco y alcanzó este LP, este Stone Age Romeos, el número uno de los charts de las radios universitarias de los Estados Unidos. Escuchemos a Hodogurus con Toho. Ahí estaban con ese Toho y Toho, y hasta aquí hemos llegado con el repasillo este a Purple Weekend. Antes de presentar la última canción, pues vamos a comentar algunos próximos programas de Rutas Enemigas. Uno de ellos es el más inmediato, la semana que viene. Estará por aquí, por los micros de Ruteros, estará nuestro maestro sintonías, Diego, pinchando unas cuantas canciones. Y lo mismo se trabajó el brazo de otra nueva sintonía, a ver si es verdad. Tiene ahí, está trabajando en cositas y muy interesantes. Eso la semana que viene. Y a finales de mes, el día 29 de noviembre, si no me equivoco, cogeremos los trastos, los achiperres, y nos subiremos ahí al casco de Toledo, a Hoja Blanca, la librería Hoja Blanca, que ha tenido bien cedernos el espacio para hacer un especial de dos horacas, acerca del giallo, de la música del giallo. Contaremos con un especialista en la materia, que es Roberto, materia cinematográfica general, y nada, y también con la gente de Divergencias, que dar una escucha a un disquito, a una banda sonora característica de este género cinematográfico italiano. Eso el 29 de noviembre. Y ahora vamos ya con la última canción del programa. Una canción que me sirve para ilustrar pues un sarao al cual estoy un poquito jodido porque no voy a acudir, ya que me voy a León, al Purple Weekend. Y el año pasado estuvimos con estos benditos locos del desencuentro enemigo, aquí en la provincia de Toledo, aquí en Consuegre, Madrid de Jos, donde me sentí como más a gusto que en brazos, como en casa debajo del brasero, más o menos. Y este año pues no va a poder ser, no sé, pues está en todas partes. Y este año el desencuentro enemigo número 19, ahí es nada, se celebra en Lugo del 5 al 8 de diciembre. El desencuentro enemigo, para el que no lo sepa, es una reunión festival itinerante realizado, autogestionado prácticamente, por los seguidores de los enemigos, un grupo de seguidores de los enemigos que fueron aunándose en torno a la banda, y al final pues la cosa ha derivado en otra movida mucho más grande y mucho más importante que ser fan de los enemigos sin más ni más. En Lugo, en esos días, pues tendrán lugar conciertos, pinchadas, exposiciones, partidos de fútbol, jams, visitas culturales, comilonas, no te digo nada, y sobre todo amistad, esos amigos que nadie me presentó, como decían los enemigos, y rock and roll a saco. El plato fuerte del desencuentro enemigo, de este 19 desencuentro enemigo a celebrar en Lugo, va a ser la actuación de la banda Los Deltonos. Ellos han sacado un último disco, el 14 en su carrera, este año, se ha llamado Fuego, editado por Guitar Town y Folk Records en comandita, y en el cual Los Deltonos pues nos hacen disfrutar con ese sonido característico tan afianzado, tan seguro y tan fiable que manejan, y sobre todo a mí me hacen disfrutar mogollón cada vez más con las letras, cada vez más buenas, cada vez más maduras, cada vez conecto más con ellas. Ellos capturan muy bien el paso del tiempo, no solo de sus propias vidas, sino también las de la gente que estamos debajo del escenario. Y te sacan canciones como la que vamos a escuchar ahora, que se llama Ahora, valga la redundancia, y con la que vamos a cerrar el programa de hoy, este Rutas Enemigas número 319. Nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, sed muy malos, coño. Y nada más, hasta luego, os dejo con Los Deltonos. Habrá que ver si la vida te calma. Que ver si te calma vivir. Habrá que ver si vivir te relaja. O hasta en la caja sabremos de ti. Me supera tu ansiedad. La ilusión que me hizo ganarte. Me la quitó. Tú te reíste y quisiste abrazarme. Yo lo intenté y no fui capaz. Mis prejuicios pueden más. Ahora. sabremos cómo seremos. No lo sabíamos, no mucho atrás. Nos creímos lo que quisimos. Ahora creemos por asegurarnos. Mejor así que corra el aire. No nos vayamos a equivocar. Cada uno baila su propio baile. La ley no escrita de la humildad. Ahora creemos que al fin sabemos lo que queríamos evitar. Desconfiamos de las sorpresas por lo que tienen de novedad. Ahora sabemos cómo seremos, no lo sabíamos al empezar. Nos creímos lo que quisimos, ahora creemos por asegurarnos.